12 y 14 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que todos los jueves a esta hora nosotros hablamos sobre la gestión municipal y el trabajo que se desarrolla por parte del equipo de gobierno. Ya saben también que tienen especial protagonismo nuestros oyentes planteando sus preguntas, sus dudas sobre diferentes materias, en concreto sobre las delegaciones, por ejemplo, de las que vamos a hablarle en el día de hoy. Y bueno, pues en concreto hoy vamos a hacer referencia a vías y obras, personal, servicios sociales, festejos, parques y jardines, consumo y comercio. Todas estas son las delegaciones de Pepi Gloria Pérez, que nos acompaña hoy en Cosa de Todo. Pepi Gloria Pérez, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Briquen. Vamos a hablar y vamos a hacerlo enseguida sobre el trabajo de estas delegaciones. Sepan que tienen a su disposición los diferentes medios con los que contamos, principalmente los teléfonos, el 2004 y el 2155, también internet, pero nos está fallando, va y viene, ahora mismo tenemos, a lo mejor dentro de unos minutos no tenemos, así que si no podemos darle salida a las preguntas que nos puedan realizar por correo electrónico, pues es porque está fallando las comunicaciones en este sentido y no nos llegan. Si quieren con seguridad que su pregunta sea planteada, pues por teléfono nos llaman y ya tomamos nota, será mucho más fácil. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de la lluvia, que está lloviendo bastante. Perfecto. De hecho, viene un poco mojada Pepi Gloria, ¿no?, desde el ayuntamiento hasta aquí. Y bueno, quería preguntar por el estado, como responsable de vías y obras, por el estado del alcantarillado en el municipio y por la situación que puede provocar esta lluvia, si puede haber o no inundaciones en la zona baja, que siempre se acumula allí más aguas y demás. ¿Has hecho un vistazo? ¿Has preguntado cuál es la situación? La verdad que sí, que ayer tarde ya en principio con los avances que teníamos de lo que acontecía este final de semana, ¿no? Sabíamos que hoy posiblemente iban a caer una cantidad de litros y más o menos estuvimos preparándonos para la noche, ¿no? La verdad que estupenda, no hemos tenido ninguna incidencia grave, se puede decir, ¿no? Son pequeñas. Y ese es el resultado de que hemos estado limpiando alcantarillas, que desde aquí quiero aprovechar la oportunidad, y estamos estudiando y planteándonos de tener una cuadrilla especial para todo el tema de lo que es de limpieza de alcantarillas, etcétera, ¿no?, para este invierno. Pero vamos, una cosa que estamos ahí, que tenemos que verlo y hablarlo con Agua Dubrique, con Aqualia también, porque ellos son 8 o 7 personas. La verdad que el trabajo no les falta y estamos constantemente intentando de que esta calle, que la otra, de que se lleven a cabo las limpiezas, y muchas veces empezamos por un lado y tenemos que volver a limpiar, ¿no? Uh-huh. En definitiva, decir que las incidencias esta noche son pocas, gracias a Dios. La piscina cubierta, hemos tenido un problema de que había un desagüe que estaba obstruido y estaba cayendo agua por una pared, pero vamos, ya está subsanado el tema. El Santiago Barbadillo, ¿no?, lo que es el campo de fútbol, pues sí, te puedo decir que ahora mismo está una parte como si fuera otra piscina, a consecuencia de la entrada, que habrá que poner un escalón o algo porque está dando problemas, pero vamos, se puede subsanar también, ¿no? Y después decir también que ayer tarde en la oficina de turismo también había un canal roto, ¿eh? Pero vamos, las chicas que están allí en la oficina lo subsanaron, recogieron y pusieron unos plásticos, etcétera, y hoy seguramente lo estarán arreglando porque ya di también el parte. Por lo demás, decirte que sí hay alguna alcantarilla o algo, pero estamos en ello, estamos trabajando, porque me habían llegado esta mañana que Fernando Quiñones había una alcantarilla, no sé, y hemos mandado para que vayan limpiando. Mm. Por lo demás, perfecto, está cayendo el agua, aunque son chaparrones, que yo vengo como una sopa, pero también es por lo que es, ¿no? Pero por lo demás está cayendo bien, ¿no? El tema de los truenos de esta noche, que esperábamos que quizás fuera da más, pero se ha quedado ahí. Mientras que siga cayendo de esta manera, creo que no va a haber ningún problema. Uh-huh. Y el agua nos viene muy bien. Esto más que nada corresponde a medio ambiente quizás, pero podemos aprovechar también para comentarlo, se ha abierto el trasvase. Sí. El trasvase Guadiaro más aceite se comunicaba al ayuntamiento que se iba a abrir en la jornada de hoy, sí. 25 de octubre, y que el caudal se modularía en función de las condiciones climatológicas. Lógica. Hasta un máximo de 30 metros cúbicos, sí. Creo. Claro, seguramente, efectivamente, igual que nosotros ayer tarde teníamos más o menos lo que podía caer y etcétera, el trabajo es exactamente igual. Entonces, en el momento que están mandando FA diciendo que se va a abrir, y hay que estar preparado para todo lo que es, porque nunca sabemos la cantidad, sabemos que era una cantidad de litros, que tampoco quiero decir, pero no entiendes si te va a venir de una vez, en una hora, dos horas, o te va a venir como está llegando, ¿no? Perfecto, hay que estar preparado. Uh-huh. Bueno, pues entonces, ese trabajo previo de limpieza de alcantarillado que se ha llevado a cabo, Seguiremos trabajando en ello. Para evitar que pueda haber atascos, que es lo que podría provocarnos también esas inundaciones. Podríamos seguir, ya que estamos aquí, en vías y obras, y hacer referencia, bueno, pues a las obras que se están llevando a cabo, las que están pendientes de desarrollar y las que, bueno, pues se llegan a través de diferentes planes, planes provinciales, planes que se van a poner en marcha próximamente, ¿verdad? Sí, efectivamente. Tuve la oportunidad de hace una semana sentarme con todos los vecinos del plan provincial que afecta a la calle El Agua y Plaza Colón. Estuve con la técnico del ayuntamiento, le estuvimos explicando en qué consistían las obras, ¿no? Y más o menos el periodo que se iba a tener la calle cortada. Decir que posiblemente para el 5 de noviembre, si Dios quiere y el tiempo no los permite, es cuando podrían comenzar las obras. Decir que este plan, la selección la hacemos nosotros directamente desde el ayuntamiento, es competencia nuestra, y serán unos 4 peones y 2 oficiales más o menos los que tenemos que seleccionar, que ahora entraremos esta semana a tratar este tema y a seleccionar, ¿no? Sé que hay mucha gente que está afectada, que necesita, pero bueno, tendremos que seleccionar y también entendemos que tiene que ser, para mí es muy importante, yo entiendo que todo el mundo está necesitado, pero ante estas obras también nos permite, porque estos planes en principio tenían una cantidad subvencionada y por las condiciones de estos momentos y de la economía no los han reducido. Y por lo tanto queremos, con esa reducción, incluso teniendo una buena cuadrilla de personal, poder atender y llevar a cabo lo que teníamos previsto, ¿no? Entonces, es muy importante la selección de personas que se vayan a hacer para dicho plan. Entonces, el 5 de noviembre son los planes provinciales, los AEPSA. No, y el PROFEA también, ahora te lo explico. Vale. Tanto uno como otro nos gustaría empezar, si el tiempo no los permite, porque estamos pendientes también del tiempo, ¿no? El 5 de noviembre. Y después, el plan PROFEA es un plan que el personal, la oficina de empleo, sí, en la que hace la selección, y estamos pendientes, le hemos pedido también, y también consta de 5 o 6 peones y un oficial o dos, ¿no? Y en la calle Júcar, y este plan PROFEA, la gente que pueda acceder a trabajar son gente del régimen, personas del régimen agrario, ¿no? Que están acogidos al régimen agrario. Y nada más, y más o menos las obras consisten en lo mismo, en abastecimiento y saneamiento, ¿no? Y eso, la selección se hace a través de la INE, ya me estoy acordando bien, de la INE, y nada más. Esperemos que el tiempo nos lo permite y podamos empezar a trabajar. Vale, entonces tenemos las obras en la calle Júcar que llegan a través de ese plan PROFEA, y serían obras de abastecimiento y saneamiento. Comenzarían el 5 de noviembre aproximadamente. Aproximadamente, sí. ¿Y el periodo o plazo de ejecución previsto? También depende de la cuadrilla del personal que tú tengas, ¿no? Las obras suelen tardar unos 5 o 6 meses, pero se puede echar 3 o 4 meses, depende de la cuadrilla, ¿no? Y de lo que te encuentres, porque entendemos que en el momento que tú levantas y tú ves un saneamiento, el saneamiento estará, pero el abastecimiento, hay muchas arquetas que están perfectamente, que se pueden y pueden servir, entonces no se tocan, ¿no? Eso depende de lo que nos encontremos una vez que levantemos. ¿Y los planes provinciales, cuáles son las obras que se ejecutarían? ¿Los planes provinciales? No, me refiero a la EPSA. El DAESA es el PROFEA. Es que este plan ha cambiado. El plan PROFEA es exactamente igual que el de AESA, que son personal de régimen agrario. Han cambiado el nombre. Vale. ¿Vale? Ya no es AESA, ya es plan PROFEA. Entonces había dos planes. Hay dos nada más, que es plan provincial, que es calle El Agua, y plan PROFEA, que es calle Júcar. Vale. ¿Estos trabajos comenzarían ambos, los dos? Sí, aproximadamente para el 5 de noviembre. Depende de la selección, te estamos a esperas que la INEM nos dé la selección, y nosotros tendremos que esta semana seleccionar más o menos también al personal que vaya a atender el plan provincial. Son los trabajos en cuanto a vías y obras que llegan a través de los diferentes planes, planes provincial y plan PROFEA, como me comentaba, y luego el resto de trabajos que se están desarrollando a instancias municipales. Pues sí, porque yo como concejal de obras y vías lo que priorizo mucho y son las barreras arquitectónicas, ¿no? Entonces, desde que entré a trabajar, la verdad que hemos hecho unas cuantas y estamos trabajando en ellas. Ahora mismo llegaba lo que era el Día de los Santos, ¿no? Y era muy importante, y sabía que en el cementerio existía dos barreras arquitectónicas, las dos aceras, ¿no? La hemos subsanado, estamos trabajando en ello. También queríamos poner una baranda al subir a los dos tanatorios, porque hay personas mayores que les gusta agarrarse, ¿no? Estamos también. Y después también está la zona esta del Parque Rafael Alberti, también hemos adaptado, eliminado barrera arquitectónica. y en ciertas calles que ahora mismo aquí no recuerdo, ¿no? Pero vamos, que una cosa que priorice lo que son las barreras arquitectónicas. También decir que estamos ahora mismo con unos presupuestos, porque como he dicho ya muchas veces que he venido aquí a la radio, que estaba pendiente de Mirasierra, que Mirasierra necesita una actuación, pues decirle desde aquí que tengo que llamar a su presidenta, no me ha dado tiempo, pero la llamaré a Encarna, para comentarle que esta semana hemos estado trabajando en ello, tanto con Mirasierra como la ladera, porque tienen un problema de abastecimiento, etcétera, y estamos pendientes de unos presupuestos, y a continuación, en el momento que tengamos los presupuestos, pues empezaremos a ver una cosa y otra y a trabajar. Ya nos reuniremos con los vecinos porque tendremos que sentarnos con ellos, hablar del tema, ¿no? Y estamos trabajando ahora mismo en eso, por eso te digo que ya queda menos para llegar a Mirasierra. Después, las calles, como te he dicho antes, las calles, como siempre, los avisos ordinarios que te llegan todos los días de pequeños baches, de escalones, de etcétera, ¿no? Y sí, pues se atienden todos esos avisos y sobre todo eso, colocando mucha baranda y mucha zona alta de Urique para facilitar el acceso a personas dependientes y también por razones de seguridad, porque se entiende que en las zonas altas, pues las calles pendientes y sobre todo el solado que tiene de piedra, pues en estos momentos de lluvia, pues sí puede dar que... Entonces estamos colocando muchas barandas y seguiremos colocando en todo lo que nos permita en las calles que nos queden, ¿no? Ese es el trabajo diario. Y después también decir que ahora mismo vengo también de sentarme con la técnico y hemos estado viendo el proyecto y la Plaza de las Palmeras. Vamos a empezar a retirar todo lo que es el árido que hay allí y vamos a empezar también allá el hormigón en la Plaza de las Palmeras. Perdón, también decir que era lo otro que tenía yo también de obras, que es que lo tengo todo en la cabeza, ¿eh? Lo tengo todo en la cabeza, aparte de las palmeras. No recuerdo. Bueno, si me acuerdo te lo comento, porque es que tengo... Lo de la Plaza de las Palmeras, por concretar, consiste simplemente en hormigonar el resto de la plaza, ¿no? Tal cual queda la parte que está hormigonada. Sí. En primer lugar íbamos a hacer una cosa. Íbamos a preparar las palmeras acoplándole ya todo el sistema para las casetas, ¿no? Sí. Pero independientemente de eso, sabemos que la Plaza de las Palmeras va a poder ubicar más feria, ¿no? E independientemente de todo lo que colocáramos, estamos pensando que se va a demorar mucho y que no lo tenemos tan claro y vamos a quitar el árido y vamos a echarlo al hormigón. En principio, ya veremos, ya adaptándonos. Yo sé que también aquí me ha llegado por comentario que en el cafelito, por lo visto, me tienen un calendario ya falta para la feria, 10 meses, 2 semanas y un día. Pues también me gustaría, ahora que me acabo de acordar. Está gracioso, pero la verdad que eso para adaptarlo a la realidad es un poco complejo, porque te digo, ¿no? El adaptar toda la zona que tenemos prevista de lo que es las atracciones, hemos empezado ya a hablar con los propietarios, hemos empezado a hablar ya con medio ambiente, con el delegado, que está el alcalde. Esto necesita unos trámites, esto lleva un tiempo. Hemos hablado también, hemos sentado con la asociación de feriantes, que es lo primero que termina la feria, y los primeros que estuvieron aquí fueron para hablar conmigo, porque sé el problema que tienen. Ellos mismos lo reconocen y saben que es difícil. Dice, pero bueno, vamos a empezar. El tema es empezar. Por eso quiero decir que me parece muy bien que tengan ese calendario, pero que realmente adaptarlo a la normalidad, porque nos queda mucho trámite y mucho papeleo, pero que hemos empezado a trabajar, que desde septiembre estamos trabajando en eso también. Y estamos en octubre. No, nos comentaba el último Cosa de Todos con Manuel Toro la semana pasada sobre ese tema precisamente, que quiso dar muchos detalles, pero sí a grandes rasgos comentó que se estaba trabajando para intentar obtener los terrenos, el suelo, donde se colocarían las atracciones de feria, que serían, bueno, pues en el mismo entorno del recinto de las casetas, y que había terrenos que eran parte privados, parte público. Entonces estaban intentando conseguir autorizaciones y demás. Exactamente. Y ahí estaba un poco la complejidad, ¿no? Claro, exactamente. Es que hay terreno privado y terreno privado que a lo mejor hay distintos herederos, hay que ponerlos de acuerdo, y después hay también terrenos públicos que son cañadas. Por eso el alcalde también está hablando con el delegado de Medio Ambiente la semana pasada, y por eso digo que nos hemos sentado ya con propietarios y estamos trabajando en ello, pero que hay que llegar a un acuerdo y depende de las condiciones y de lo que nos pidan y lo que nos exijan. El ayuntamiento sabemos la capacidad que tenemos y hasta dónde podemos llegar, y por supuesto nunca vamos a tirar la casa por la ventana, te puedo decir, ¿no? Pero por trabajar, y en eso estamos, trabajando. Vale. Bueno, pues en cuanto al tema de la Plaza de las Palmeras, por cierto, una duda, cuando se termine de hormigonar la Plaza de las Palmeras, sí, ¿se va a poder acceder al recinto como aparcamiento o no? ¿Te refieres que si la Plaza de las Palmeras puede ser, se puede seguir aparcando como anteriormente ha estado? Porque por supuesto yo pienso que con las Palmeras, cuando una vez que esté terminada, si hay problema de aparcamiento en la zona, y evidentemente si, no sé si toda la zona, porque claro, aquello va a quedar ya mucho mejor, ¿no? Las personas, el alumbrado, etcétera, el que los niños jueguen, lo tendremos que ver, no te puedo decir, pero de una manera o de otra, en el momento que necesitemos el espacio, porque venga cualquier evento, o en un momento dado que necesitamos aparcamiento, ahí está la plaza, por supuesto. Uh-huh, vale. Estábamos hablando antes de los diferentes planes provinciales, de las obras que se van a ejecutar en la calle Agua y también en la zona de la barrera de sacrificio, en la calle Júcar. Cuando hablábamos en su día de los planes provinciales de la calle Agua, tengo yo por aquí notado que también se iba a intentar realizar actuación en la Plaza Colón. ¿Esto se mantiene, lo de colocar la pilita, recuerdo? Sí, sí, vamos a ver. En principio, la subvención y el proyecto todo estaba recogiendo la Plaza Colón, ¿no? Y también habían llegado un escrito de los vecinos recogiendo una fotografía donde la Plaza Colón tenía en antaño una pila, y la verdad que quedaría muy bonita para todo el casco antiguo, ¿no? Pues por nuestra parte no había ningún problema de adaptarla y colocar la pila en un sitio donde no diera mucho problema, ¿no? También tenemos un problema de que en la esquina, la Casa de Aguailla, que también estamos trabajando, sabemos que ampliar esa zona, la Plaza Colón, es para darle ya una holgura para la circulación, etcétera, donde esa casa desapareciera, ¿no? También estamos trabajando en ello porque no queremos dejar ese parche ahí. Esperemos que en estos ¿Pero meses... ¿Pero se incluye presupuestariamente dentro de los planes? No, en la subvención que tenemos hasta ahí llega justo. Te puedo decir, la casa no, porque llegaba más o menos, la subvención llegaba hasta donde está la perla, más o menos. Ese trozo de la perla a la Plaza Colón, que están los semáforos, entraba también. Ese trozo ahora mismo es inviable, no se va a poder hacer. Pero la Plaza Colón vamos a intentar por todos los medios con lo que tenemos, si podemos llegar a hacer algo. Uh-huh. Son los trabajos de mejora a través de diferentes planes, plan provincial y plan Profea, como comentaba, en la barriada de sacrificio en calle Júcar, y también la calle Agua comenzarían próximamente el 5 de noviembre. Y bueno, pues irían ejecutando en función, ¿no?, de los dos operarios que estuvieran trabajando. Depende también de de la plantilla de trabajadores. ¿En vías y obras algo más? Pues en vías y obras no, porque como ya te he comentado, las incidencias, las calles, lo que estamos adaptando, etcétera, pues no. Bueno, tengo yo de obras y yo me pongo a decir calle por calle, ¿no? Y te digo todo, pues la verdad que sí, que tengo todas las calles, Codorní, toda la calle Corregidor, todo lo que hemos hecho, la calle Granada, etcétera. Pero en general, para que la gente sepa que nos va llegando la solicitud de las instancias, que la vamos atendiendo y que los avisos se van haciendo. Pero claro, que entiendan que tenemos una plantilla de X trabajadores y nos damos abasto. De hecho, en cuanto a obras realizadas, se podían nombrar muchísimas, que son las que se han ejecutado, por ejemplo, a través del Plan PECE, ese programa de empleo para colectivos de emergencia social de la Diputación. Esa es otra cosa que tengo que hablar. Mezclamos ahora con personal. Con personal me gustaría aclarar un tema del Plan PECE. Bueno, lo que te iba a comentar era que en junio se ponía en marcha la primera fase del Plan PECE y también el Ayuntamiento de Ubrique optaba a la segunda y tercera fase. Quería saber si se sabía ya algo, si iba a entrar en la siguiente. Ya estamos en la última fase. Estos que acaban de entrar hace unos días, o una semana, son 15 días, es la última fase que quedaba pendiente, porque este plan, te comento, este plan constaba de 44 personas durante 15 días. Eran personas que estaban en emergencia social, ¿no? Entonces se les requería una serie de documentación y la verdad que a Ubrique le tocó, le correspondió 44 personas, y en el momento dado, cuando se reunió el tribunal, o el personal, los técnicos que tenían que valorar, pues el perfil y las personas que se ajustaban a todas estas reclamaciones que nos pedía Diputación eran solamente 37, creo que eran. Por lo tanto, había un desfase ahí que nos faltaban hasta 44, ¿no? Pues hicimos la primera fase, la segunda fase, y se nos quedó colgada la tercera fase. Hemos tenido que estar todo el verano con Diputación, más o menos, hablando esto, y ya nos dio vía libre. ¿Pero por qué se quedó colgada la tercera? Porque faltaban... estaba ajustado, todo esto va ajustado, eran 44 personas. Si tenemos 37, hasta 44 nos faltaban 7 o 8, la que fueran, ¿no? Para la última pues fase. Eso había que hacer otra vez, otro ajuste del personal, un sorteo que se ha llevado a cabo. Pero claro, teníamos que tener visto bueno de Diputación. Nos han estado demorando y ya nos llegó de que podíamos comenzar. Y por eso se hizo un sorteo. Y han entrado 7 personas durante 15 días. Por eso también es que mucha gente, aquí hablando ahora del plan, me paso a personal, me gustaría aclarar que vengo del ayuntamiento y hoy precisamente he estado con visitas también de personal. Y claro, la gente, la percepción que tiene en la calle cuando ve a la gente trabajando, todo el mundo cree que la gente que entra a trabajar a través de obras municipales lo que es a trabajar. No, vamos a ver. Obras municipales tiene su personal que tiene que contratar, que son 7, 8 y 2 oficiales, independientemente. Hay mucha gente que también me llega por servicio a la comunidad, que no cobra, que viene directamente de los juzgados porque tienen un servicio que hacer y está trabajando, inclusive gente que no está censada en este municipio, porque ha habido una persona de Benaoca que ha estado haciendo un servicio a la comunidad aquí en Ubrique, ¿eh? También te puedo decir que el plan PECE, la gente está viendo que hay gente contratada, entre ellas hay mujeres, que tanto mujeres como hombres, y aquí está todo el mundo con los dientes largos, y el plan PECE, pues un plan que ya te he dicho antes, que tienes que tener una emergencia, que tienes que estar en unas condiciones, tienes que cumplir, y aquí le tocó y punto, ¿eh? Y está ahí el plan, que es un plan que lo ha hecho Diputación. Y después también está dos personas ahora mismo que han entrado dentro de un plan, como te he dicho antes, el plan Arquímedes, ¿eh? Que es un plan de reinserción, que es a través de la Junta de Andalucía, que desde que entré hemos hecho ya bastante, 2 o 3 solicitudes, estuvo una y ahora mismo pues estuvimos con una persona, nos lo denegaron, he vuelto a insistir, me la han admitido a esta persona y a otra persona más. Este plan comprendía unos 9 meses de trabajo, ¿no? El plan Arquímedes. Pero claro, yo entiendo que los momentos que estamos atravesando, y a, no sé, una persona, son 2, pues hasta el momento no han concedido 3 meses, ¿no? Pero que bien sea, es un plan que lo tiene ahí la Junta, que para insertarse en la sociedad y toda persona que pueda acceder a él, que lo necesite y esté de acuerdo con las condiciones que lleva este plan, pues ahí está para ajustarnos a él y perfecto. Entonces la gente en la calle ve mucha gente, siempre estamos con el mismo tema de que siempre son los mismos, pero lo primero que tendríamos que enterarnos de cómo van las cosas, y hay muchos programas y muchos planes para personas que están en dificultades y en emergencia, y estar ahí para todo el mundo, y es lo que hay. Y que vengan más. Quería comentar que tiene que cumplir un perfil muy concreto, con unas características. Hay un baremo, un perfil, etcétera, y lo tienes que cumplir, tanto en el plan PC como en este plan de Arquímedes. Y nada más, me gusta porque es que hoy, esta mañana, también he estado aclarándolo a una serie de personas que han venido, y yo lo entiendo, y dice, pues hombre, ya cambia la cosa cuando tú me lo explicas. Le digo, pues precisamente por lo que me estás diciendo lo voy a explicar en Radio Ubrique, para que la gente tenga más información de este tema, que independientemente de las obras municipales y de las contrataciones, pero tenemos programas y planes. Bueno, pues como decíamos entonces, el plan Arquímedes es algo más concreto, son tan solo 2 puestos de trabajo. Son 2 puestos de trabajo. 3 meses, el plan PECE, que es el más interesante, lo digo, son porque son 44 personas las beneficiarias, finalmente fueron 37 más. Fueron 37, ya en las 2 fases han entrado hasta 15 y 15, y quedaban las 14 restantes que han entrado entre 7 y 7, 15 días una y 15 días otra. Y se ha tenido y que... Se acota. En esa tercera fase, por hemos falta de beneficiarios, se ha tenido que volver a recurrir a los que ya... A los mismos, que tenían el mismo, la misma emergencia, el mismo perfil, porque realmente es que no había ninguna familia que se ajustara. También te digo que eso tuvo un plazo que después me ha llegado gente y más o menos... que las condiciones han variado desde entonces, pero en estos momentos ya no está. El plan estaba ajustado y tenía un plazo para presentación. Ahora mismo ya tendrán que sacar otro plan. Sé que Diputación, cuando hemos estado hablando del tema, va a seguir trabajando en estos planes y ya vendrán otros planes. Vale. Bueno, de todas maneras, era a través de ese programa de empleo para colectivos de emergencia social, se han llevado a cabo obras de trabajo menores, sobre todo, me decías, ¿verdad?, en su día, sí. Obras de pintura, de jardinería, diferentes localizaciones del municipio. ¿Qué se va a hacer en esta tercera fase? Sí, exactamente. Lo tenemos dividido en esos sectores, en jardinería, en pintura, en ayudar lo que es también en obras, etcétera, todo lo que se ajuste, están ahí para lo que... Pintando también, te puedo decir que también hemos estado pintando dependencias del ayuntamiento, en la policía también hemos hecho una obra de adaptar y mejorar lo que era la situación de las celdas, ¿no? Y han estado pintando también la fachada, etcétera, lo adaptamos a todo este tipo de obras. ¿Cuándo culmina el plan? El plan son 15 días, y ya una semana, puede quedar una semana, porque son 15 días de trabajo nada. Bien, eso en cuanto al ámbito de personal, mezclado también con vías y obras, ¿no?, podríamos decir. Seguimos ahora estrictamente en personal y vamos a hablar, si te parece, de otras cuestiones, por ejemplo, de la Bolsa Municipal de Trabajo, de ese reglamento de contratación de personal laboral temporal que se aprobaba, había un plazo de exposición pública, no sé si el plazo ya ha terminado, pero fue a principios de octubre, ¿no? No, acaba. Te puedo comentar que sí, que gracias a Dios, ya el día 26 de septiembre, creo que fue el pleno ordinario, se aprobó este reglamento, ¿no?, que la finalidad que tenía era más o menos de tener una bolsa justa y transparente y eficaz para el reparto de estos puestos de trabajo, ¿no? Estos puestos de trabajo que contempla este reglamento son 7 categorías, ¿no? Y tiene unos 17 artículos, lo que te puedo decir. Y hablando del trámite que lleva legal, ¿no? Pues decir que ahora mismo tiene que estar en el tablón de anuncio publicado 30 días, que está. La gente puede acceder a este reglamento, contemplarlo, y si hay alguna alegación, pues nos tendremos que sentar, hablar de ella. Creo que sí, que hay alguna, y a continuación, pues, salí anunciado en el boletín de la provincia, ¿no? Y ya entraría en vigencia. La verdad que estoy contenta y agradecida a que se haya podido llevar a cabo, a todos los grupos políticos que hemos trabajado en él, porque es una cosa de todo, que la verdad que la idea la di o lo que fuera y todos estuvimos de acuerdo. Esperemos que se lleve esta bolsa perfectamente, que la gente entienda que lo hemos hecho de la mejor forma y mirando a todo el mundo igual por igual, ¿no? Porque en estos momentos hay muchas familias que están en situaciones de límite y que no han estado nunca y que nunca han necesitado el ayuntamiento, pero la verdad que ante la emergencia social también que existe, pues tanto con el Departamento de Asuntos Sociales, también era un problema añadido que no sabías cómo. Y aquí en este reglamento se queda muy claro de que hay una parte que va a asuntos sociales de emergencia y otra parte que tú ya, dependiendo del baremo y las condiciones, de los méritos, de la capacidad, de la renta, del tiempo que tú llevas en el paro, etcétera, etcétera, pues podrás acceder a un puesto de trabajo, entendiendo y aportando toda la documentación que se te exige y tus carnés, tus categorías y tus cursos, que también están los cursos de formación ahí para poder dar, para poder llevar a cabo y atender a... Dentro de ese aspecto social que tú comentabas, ¿no? Sí. Se tendrá en cuenta, imagino, básicamente la renta económica familiar. También. Y luego también se tendrá en cuenta si se ha trabajado antes para el ayuntamiento, ¿no? También se puntúa, y creo que tiene unas décimas, ahora mismo no recuerdo porque yo aquí el reglamento no lo tengo, todo lo tengo en la mente, ¿no? Pero te dice que se puntúa también la persona que no haya trabajado nunca. Porque, como he dicho antes, en estos momentos hay mucha gente que nunca ha necesitado el ayuntamiento. Y en estos momentos, por dificultades, tanto el matrimonio, la pareja, lo que sea, pues se encuentra y tienen que tener oportunidad porque todos pagamos impuestos, todos somos ciudadanos de Ubrique y yo creo que las oportunidades tienen que estar abiertas para todo el mundo, por igual. Uh-huh. Tanto yo como los demás grupos, ¿no? Que todo esto lo hemos hablado entre todos, lo hemos elaborado entre todos, ¿no? Y yo creo que sí, que está muy bien. Es un reglamento más bien reducido, cortito, ¿no? Tiene 17 artículos, pero realmente es que este reglamento... las categorías no hemos quedado porque según el reglamento que teníamos antes, la verdad que los puestos ya han variado mucho porque se han hecho convocatorias, se han ido cubriendo los puestos, se han quedado fijos, indefinidos, y ahora mismo pues tenemos un reglamento, se puede decir más bien pobre, pero bueno, es lo que tenemos, porque tenemos peones de obra, oficiales, pintor, limpieza, para limpieza, personal de mantenimiento, que este personal es el perfil más o menos un conserje de colegio, ¿no? Vigilantes de instalaciones públicas, como por ejemplo el parque, que se deja para personas con una discapacidad, y mecánico conductor, que también puede ser para un peor que tenga que llevar, que te digo yo, el camión o el dupe, o también para la policía, que está también ahí el tema de la grúa, ¿no? Entonces, ¿qué es el mecánico conductor? Estas son las 7 categorías que tenemos en este reglamento, ¿no? Y esperemos que sí, que marche bien y nada más, te puedo comentar. El reglamento de contratación de personal laboral temporal, decías ahora que estaba en exposición pública, sí. Ese reglamento, ¿para cuándo ya comienza? Yo creo que la vence gente primero, yo creo que vence la publicación a 1 de noviembre, ¿no? Pero si hay alguna alegación, pues seguramente no tenemos que sentar, tendremos que hablar, ¿eh? Los grupos, los técnicos, ver si puede o no puede ser, lo estudiaremos. A continuación no sé si será necesario que esté otra vez o tenga que ir a pleno. Posiblemente, depende de lo que sea, pues tendrá que ir a pleno, si no, pues no tendrá que ir y no tendrá que estar publicado más, ¿no? Ahora con esto se va a demorar algo más, pero bueno, es el principio, esto es lo que acontece. Digo porque va a haber una auténtica avalancha de personas cuando se abra el plazo para poder inscribirse, sí. Demandando. A través de Internet también estamos trabajando en que, yo es que como no estaba ni este jueves, estoy bien en el departamento técnico, más o menos los técnicos, lo que es de informática y personal, le dije que se reunieran, que vieran todos los pros y los contras, porque tenemos un programa de bolsa allí en el ayuntamiento, habría que adaptarlo a algo y para en el momento que comience empezar y a través de internet tú puedas entrar en la página web, en el área de personal, acceder a la bolsa, tú rellenes tu modelo y puedas entrar a través de internet, sería, y que tú pudieras contemplarlo a través de internet. Eso es lo que queremos y vamos a intentarlo, de que sea así. Entiendo que hay mucha gente que no accede a internet, que no tiene línea y que tampoco tiene conocimientos de informática, le va a ser difícil. Para eso está el ayuntamiento, el registro, donde allí tendremos, o personal también, que está al lado del registro ya, desde que nos mudamos, tendrá el modelo y podrá rellenarlo y darle registro y nada más. Bueno, pues serían esas siete categorías de peón de obra, como has dicho, oficial de primera de obra, pintor de edificios o de tráfico, personal de limpieza de edificios públicos, personal de mantenimiento, vigilante de instalaciones y mecánico conductor. Esas serían los trabajos a desarrollar. Las categorías que hay dentro de este reglamento. Claro. Sí. Vamos a ir enseguida con cuestiones relativas a festejos, si te parece, ¿no? Sí, no sé si de personal tienes algo más, pero antes hay algunas preguntas que están relacionadas con personal y con vías y obras. Si te parece, podemos ir comentándolas también. Por ejemplo, relacionada con el tema de personal, hay un oyente que quiere saber si se les abre a los trabajadores municipales expediente disciplinario porque no cumplan con sus funciones. Es una pregunta tanto genérica, ¿no?, sobre la situación también de algunos trabajadores. Por supuesto, el expediente disciplinario está ahí para todos los trabajadores. En el momento que hay una reclamación o hay una denuncia de una persona que vea que una persona que esté trabajando dentro del ayuntamiento no cumple sus funciones o, aparte de no cumplir, se exceda en algunos ámbitos, ¿no? Ahí está, se abre un expediente, pero primero tengo que tener yo constancia, ¿no? Y ya se verá que tanto, y después se le pasará también a los sindicatos, porque todas estas personas están dentro de un sindicato, todos hablaría, pero por supuesto no creo que la historia del ayuntamiento, creo que yo no lo he vivido en los 17 meses que llevo, ¿no? Pero supongo que habrá más de un expediente, me imagino, ¿no? Sé que sí, que en otras administraciones ha habido expedientes disciplinarios, por lo tanto, nada más, yo lo que entiendo que haya, que haya una denuncia, que me llegue a mí, ¿no? Y nada más, sin problema. Hay que decir, por cierto, que esta pregunta era muy concreta y personal de un oyente. Hacia una persona, con nombre y apellido. Sí, y nosotros no vamos a... Perfecto, me parece muy bien la privacidad, que eso quede entre nosotros, porque la gente, esta persona lo sabe, lo sabemos nosotros, pero otra cosa que lo sepa el resto de los ciudadanos, que sepan que sí, que todo trabajador tiene que cumplir unas funciones y que la ley está ahí, existen los expedientes y si hay que abrirlo, se abre, por supuesto. Uh-huh. Bueno, pues siempre que sea demostrable, ¿no? También te puedo decir, a mí no me vale, yo cuando tenga que abrir, lo tengo muy claro, nunca lo he abierto, pero yo ahora mismo, al abrirle un trabajador un expediente disciplinario, tengo que tenerlo muy claro. Primero, hablo con los sindicatos, segundo, tengo que tener transparencia, tengo que tener que a mí me puedan probar esos hechos, y a partir de ahí, para adelante. Pues ahí quedan los asuntos que aclaramos. Perfecto. También, a petición de este oyente, más preguntas que hacen referencia a cuestiones de vías y obra principalmente. Por ejemplo, en la calle Curtidores, un oyente denuncia los socavones de la entrada. Dice que la salida a la calle Pasadilla es impracticable, comenta que han enviado escritos al ayuntamiento, pero que aún no han contestado. Y por otro lado dice, por la calle Curtidores pasan los coches muy rápido y pide una solución, que solucione también la entrada de agua cuando llueve en esa calle. Pues la verdad que sí. Yo cuando estaba hablando antes de obra he dicho que no podía decirlo todo porque te sé que la calle Pasadilla, la calle Nuestra Señora del Carmen y la calle Curtidores es una cosa que hemos estado hablando el departamento de obra precisamente antes de ayer, porque ayer no estuve yo aquí. Y es una de las calles que sí que vamos a tomar, que vamos a trabajar, pero no lo puedo decir que si voy a tardar un mes o voy a tardar dos semanas, no lo sé. Dependiendo de las circunstancias, del tiempo, de todo lo que hay ahora mismo que acontece, ¿no? Que tengamos problemas con la lluvia. Pero que sí, que vamos a trabajar calle Curtidores, calle, porque también estaba presente el alcalde cuando estuvimos hablando de este tema, calle Curtidores, calle Nuestra Señora del Carmen y la calle Pasadilla también, sí hay que darle un repaso también. En particular, ¿no?, esa zona, ¿no?, de que está por aquí, en la parte bajada. Sí, está muy cerca de aquí. Bueno, pues en la entrada a Ubrique, en la zona de los bomberos al instituto, dice un oyente que hay una cuneta de hormigón que recoge agua de la zona de Ibercumbres, Socometal, Jardinería, dice, de toda esta zona, y que los alumnos llenan de residuos esta cuneta y que cuando llueve, pues se atasca. Pues... perfecto, voy a tomar nota, pero vamos, tanto como a mí como al delegado de Medio Ambiente, ¿no? No llega esta información y pasamos también a que vayan a limpiar tanto si es bioreciclaje como si es competencia de jardinería, depende, ¿no? Pero la verdad que no tengo constancia yo ahora mismo de esta cuneta, ¿no? Porque sí hemos tenido avisos aquí también en Radio Ubrique, de distintas zonas de Ubrique, me acuerdo del Rodel, ¿no? De limpieza, ¿no? De que había residuos orgánicos e inorgánicos que la gente echa, y la verdad que estamos para eso, y entonces avisamos, ¿no? Está bien que me lo haya dicho y ya yo se lo comento. Pues se queda esa cuneta en la zona de Ibercumbre. Luego un oyente pregunta que por qué desde el ayuntamiento se hacen obras en Mirasierra sin contar con la opinión de los vecinos. Vamos a ver, acabo de comunicar hace 5 minutos cuando he estado hablando de Mirasierra, lo primero que he dicho, que hemos estado viendo, trabajando tanto de Mirasierra como la ladera, que lo primero que voy a hacer es sentarme con los vecinos. Pero sí sabemos de antemano un problema que hay, que es los presupuestos que estamos pidiendo. Y estamos trabajando porque, y a partir de ahí, cuando nos sentemos con ellos, diremos en qué obra consiste ese abastecimiento o saneamiento. Lo que vayamos a hacer se le planteará, pero tenemos que ir preparados, ¿no? Creo yo. Y por supuesto nos vamos a sentar con los vecinos, claro, por supuesto. Más asunto, un oyente dice que la entrada a la calle Clavel está en la zona de la calle Majaceite. Sí. Dice que hace años que no se limpia la alcantarilla. El oyente dice que hay suciedad y que sirve de cenicero para los bares prácticamente que hay cerca. Han pasado a limpiarlas, pero esta en concreto no la ha limpiado. Pues no entiendo, porque si han limpiado por la zona, me sabe mal que me dejen una alcantarilla, voy a preguntar, ¿vale? La calle Clavel. Y luego vamos con otras preguntas también que plantean los oyentes relacionadas con vías y obras. Quiere saber un oyente si hay posibilidad de poner resalto en la calle Emilio Rubiales, en la cual esta semana ya ha habido un accidente, dice, que no es normal a la velocidad que pasan los coches por ahí, en la zona de la calle Emilio Rubiales, que yo la verdad es que ahora mismo no desconozco cuál es la ubicación exacta. Bueno, yo ahora mismo no tengo aquí el plano de Urique. Ah, me dicen que es en la zona de Avenida Cardela, en la zona que viene del parque al plan parcial, al plan parcial 1. Ya. Ahí. Me imagino dónde. Entiendo. Sí, entiendo perfectamente. La verdad que me ha llegado de aquella zona también, en otra calle, no sé si es esta o es otra calle paralela a esta, el tema de los resaltos porque es una recta y se permiten con una velocidad determinada, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente. Yo ya sé por dónde viene este tema. Entonces, la verdad, decirle a este vecino, tanto también como en esta zona había problemas de señalizaciones para el tema del reparto de correo, también lo digo, que estoy trabajando y también en esta el tema de las señalizaciones, ¿no? Decir que sí, que el tema de los resaltos yo con obra, perfecto, yo me cojo mi albañil, pongo el resalto y punto, o se pone la goma, etcétera. Pero realmente esto es una competencia de mi compañero Víctor, que lleva tráfico, ¿no? Y circulación, y trabajamos los dos mucho, ¿no? Sobre este tema nos sentamos y se lo estaba comentando y eso, pero la verdad que sí, que lo estudiaremos y lo veremos, ¿no? Me comentaba, si de ponerlo. Hecho, además, en cuestión de tráfico, me comentaba además compañeros por aquí que habían atendido la llamada, que es que por lo visto habían hecho un cambio de sentido y que no estaba dando buen resultado, un cambio de sentido en tráfico. Han hecho, pues entonces, ahí está claro que están probando, que han hecho ya cambio, que han visto, si no es, no da lugar, que no funcione, pues seguramente tendrá que tomar otra decisión, y si hay que colocar los resaltos, se colocará. El tema de los resaltos no sé si goma, porque la verdad también es otra cosa de obra que quería decir, estamos trabajando en los pasos de cebra, estamos pintando, vemos que los pasos de cebra duran muy poco las pinturas, hemos estado viendo calidad de pinturas, ¿no? Hemos puesto como zona de prueba lo que es la calle San Sebastián, los distintos pasos de cebra, vamos a comprobar tanto una calidad como otra, como también queremos poner una loseta o adoquines, ¿no? Para ver si nos dura más, porque es que continuamente los pasos de cebra, que hay que pintar mucha mano de obra, lo que necesitas de pintura, de personal, y después que el tiempo con el rodamiento que tiene Ubrique, con la capacidad que tenemos, con la cantidad de coches que tenemos, la verdad que es que no nos dura nada, ¿eh? Y hay que buscar una solución al tema, porque es bastante costoso este tema. Pero bueno, es una necesidad también, ¿no? Y una seguridad, pero bueno. También en Mirasierra nuevamente un vecino comenta que en su zona, a la espalda de los bloques, hay un rincón sin salida que cuando llueve se acumula mucha agua y luego se filtra a los bloques a las zonas comunes, y pide una solución. Sí, pues ya te comento que efectivamente cuando nos reunamos con los vecinos, pues yo desde aquí invito a que los vecinos, yo entiendo que con todos nos podemos sentarnos y además no terminaríamos nunca, me lo imagino, para eso tienen su presidenta, su asociación, ¿no? Que todo el mundo le pase las incidencias que tengan y todo lo que haya, nos las traslada su presidenta y los que vengan acompañando, la dirección que venga acompañando a la presidenta, y hablamos sobre el tema, iremos trabajando poco a poco. Yo tampoco te puedo decir que una zona residencial, que es otra cosa que tenemos que ver, ¿no? Como es la ladera o Mirasierra, ¿no? Poco a poco se irán haciendo cosas, pero tampoco también tenemos que tener en cuenta hasta dónde podemos llegar nosotros, nuestras competencias y también la capacidad de económica que tengamos para esos momentos, porque tenemos unos presupuestos muy ajustados, vamos a empezar ahora a trabajar, ya hemos empezado con el tema de los presupuestos. Desde aquí también quiero, me estoy acordando de otro tema que habían comunicado aquí por otros grupos políticos, el tema de las ordenanzas, que si había un plazo. Quiero dejar claro desde aquí que tengo entendido que las ordenanzas tenemos un plazo hasta el 20 de noviembre, por lo tanto estamos trabajando en ella y no habrá ningún problema, que estamos trabajando, que somos un equipo, independientemente de las delegaciones que lleva cada uno, somos un equipo que nos conjuntamos bastante bien, trabajamos todos juntos, independientemente de las áreas, si uno no puede, el otro le echa una mano, y somos poquitos, pero yo creo que efectivos. Nos vamos a quedar en la calle San Eduardo. Dice que un oyente, una vecina, denuncia que esta calle hay un muro en muy mal estado y que corre peligro de desplomarse, que pide que acudan los técnicos municipales para ver la situación en concreto. Calle San Eduardo. Lo estoy anotando. Perfecto. Vamos ahora a la barriada de Andalucía. Hay una vecina comenta que los niños de la barriada de Andalucía que van al colegio Benafeli, cuando llegan a la zona de los bloques de piso, dice que ahí acaba el acerado. Van al colegio y cuando llegan a esa zona de bloque de piso, bueno, no hay más acera. Dice que además hay coches aparcados y a esa hora es una hora punta en cuanto al tráfico, y dice que, bueno, pues cualquier día va a haber algún problema con los niños, pues se convierte aquello en un caos entre autobuses, alumnos, vehículos, sin acera, en fin. ¿Pero realmente se refiere a la entrada barriada de Andalucía, a la entrada de enfrente de Invercumbre de Varada, por aquella zona que hay un solar allí que la acera o algo? Se dirige, que no hay acerado. No me suena a mí que todo edificio va acompañado de su acerado. Pero yo no entiendo ahora mismo la variedad de Andalucía, en qué zona se me quiere describir, o que no la veo, no la veo ahora mismo, no sé. Pero vamos, que me mande una instancia, que vaya, que me lo aclare mejor, y lo comprobaremos y veremos, ¿no? Yo la verdad es que tampoco sé concretamente a qué zona se refiere. Me dice la variedad de Andalucía que va al colegio Benafeli cuando llega a la zona de los bloques de piso. Los bloques de piso, exactamente. Los bloques de piso, tienes que, hay dos calles que tienes que cortar, que son paralelas, que te pasas al edificio de la fábrica de Varada, a continuación está el paso de cebra, que tienes que cruzar otro paso de cebra para pasar donde está la panadería o el molino. Pero si eso a mano izquierda, mano derecha, yendo para... Bueno, vamos, me lo estoy montando yo. Mi tema. Sí, sé que hay una zona, que hay un solar, que allí creo que hay una actividad de transporte. No sé si exactamente allí hay acera o no hay acera, no sé dónde se refiere, pero bueno, que lo veremos, pero que yo quiero que me dé más claridad al tema y que pues me diga si la exacto. Gente puede volver a llamar y concretar un poco más la zona en la que si me lo van a concretar. Ahora lo volvemos a comentar, sobre todo comprobar el tramo. Bueno, dice que como lo vamos a decir así tal cual, ¿no? Dice que concretamente la acera acaba cuando llega a la altura de la casa de Jesulín. Dice que lo digamos así porque se va a entender de esa manera. ¿A la casa de Jesulín? Y que después cuando entra a la carretera nueva ya no hay acerado. Ah, carretera nueva. ¿Barriada Andalucía o carretera nueva? Es que aquellos Carlos Cano. Claro, pero los niños que van desde la barriada Andalucía hasta Benafeli, que me está contando todo el tramo de subir. Ah, Dios mío. Entonces, bueno, si viven en la barriada Andalucía, van al colegio Benafeli y tienen que coger por la carretera nueva. Cuando llegan a la altura de esa vivienda, se quedan sin acera. Vale. Es lo que dice. Precisamente, entonces sabemos que esa vivienda corresponde, bueno, le decimos la casa de Jesulín, pero no de Jesulín, tiene otro propietario, bueno, actualmente. Y a continuación hay otro propietario, yo para mí que tiene acera, pero bueno, yo no sé, yo voy a ver aquel tramo que me está diciendo. Me comenta que es que la acera acababa ahí, que de ahí al ahora... colegio ya no había acera, en esa parte. Vale. Es que claro, si la comparas con la que tenemos enfrente, que le hicieron anchita y pues claro, enfrente. La falta es, yo por el momento le digo que si hiciste un paso cebra que se pasa a la derecha y suba. No, bueno, pues ya le daremos una solución, ¿vale? Lo tengo, tomo nota y le doy una solución. Estudiaré con mi compañero Víctor qué solución se le da a este tipo de trayecto para que los niños puedan acceder bien al colegio y a su vivienda. No ha costado comprenderlo, lo lamentamos. Y es que la verdad, de barriada Andalucía, Carlos Cano, a toda aquella parte, pues... Sí. No entendía muy bien la ubicación cuál era, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a seguir. Perfecto. Con más preguntas. Un vecino del Plan Parcial 1 comenta que la solución de la calle Emilio Rubiales y Avenida Cardela consiste en el planteamiento más adecuado del sentido de la circulación, ya que este se cambió este verano y desde entonces está habiendo problemas en cuanto a las prioridades y fluidez del tráfico. Bueno, pues el oyente plantea ya la solución para la calle Emilio Rubiales. Imagino que lo que quiere decir que se vuelva a mantener el sentido de circulación que tenía anteriormente. Exactamente. Pues hay que dar sugerencia. Camino de Benocaz y la calle San Blas denuncia que los barrenderos no pasan nunca por esas calles. La servicio de limpieza. Pues también. Miraré, lo miraré. Yo no llevo bioreciclaje ni llevo limpieza, no es cosa competencia de mi compañero Bartolo. La verdad que también, ahí estamos para ayudar en lo que haga falta. Yo le paso la noticia, también hablo con Antonio López y ya yo le diré más o menos que Camino de Benocaz. Camino de Benocaz, me decía, y también la calle San Blas, que no acuden y calle San Blas. Los servicios de limpieza, dice el oyente al menos. De todas formas, yo sé que mi compañero me está escuchando ahora mismo desde su puesto de trabajo y ya lo habrá notado también. Esto es correo directo. Bueno, pues a través del correo electrónico en este caso nos llega otra pregunta. Un oyente quiere saber por qué no se enciende el alumbrado del paso de las costureras donde están haciendo las naves nuevas frente al MOVE. Dice que se van a encender, pero que no es así. Vamos a ver, esa zona de ahí, te digo, desde que yo he entrado, la verdad que hemos tenido muchos problemas, tanto con Mulera, con el tema de encendido, porque era un proyecto, todo era nuevo, etcétera, ¿no? Hemos tenido problemas porque había problemas en las líneas, en las conexiones, etcétera, estaban mal, o sea, se están corrigiendo. No sé qué tipo de problemas están dando, pero la verdad que desde que yo llegué, cuando no es una zona es otra, empieza a funcionar, se apaga y es un poquito cascoso el tema, ya está, se cabrea uno. No sé, seguramente... ¿Pero por qué? ¿Cómo? Es que no lo entiendo. No, vamos a ver el tema de montar, el tema de todo el alumbrado, no sé qué problema hay en la línea, que ha habido imperfecciones, no se ha hecho bien o cualquier incidencia de algún aparato. Yo no lo entiendo, yo de electricista no sé, ¿no? Pero yo sé que hay algunas anomalías que hay que subsanar, que están dando problemas y que están trabajando en ello, ¿no? Porque constantemente nos están llamando tanto en una zona como en otra. Hoy no hay luz aquí, mañana no hay luz allí, y eso es una zona problemática, lo sé. Entonces se ha encendido, se ha vuelto a apagar. Se enciende, se apaga, tanto en una zona como en otra, ¿no? Y si en una zona no se ha llegado a encender, porque el problema todavía es más gordo, pero estamos trabajando, porque es un tema que estamos ahí. ¿Sabes lo que es? Tanto yo como te puedo decir también el alcalde, ¿no? Que estamos trabajando. Es una cuestión entonces de lo que son las infraestructuras. El problema eléctrica. De la infraestructura, como está montado. Si se ha montado, las incidencias, lo desperfecto, lo que tenga. Algo falla. Vale. Que está mal. Bien. Pues hay que darnos esa respuesta. Vamos con más preguntas. La verdad es que se están acumulando un buen número de preguntas relacionadas con el ámbito de vías y obras. Alcanzamos la una del mediodía. Voy a tener que cerrar ya los teléfonos porque, bueno, pues se nos agota el tiempo y hay otros temas que queríamos hablar y de los que vamos a hablar también. Y bueno, pues si seguimos con la pregunta rapidito, no da tiempo. Ahora vamos a ir rapidito, ¿vale? Como a mí me gusta, venga. Vamos con la siguiente pregunta. Se nos acumulan algunas, pero ya como decíamos, cerramos los teléfonos. Las que estén pendientes de tratar se las vamos a dar, pero el resto ya terminamos. Un oyente tiene su vivienda en la esquina de la calle Ramón y Cajal con García Lorca y debido a la estrechez de la calle constantemente camiones de reparto chocan con su balcón, lo que está provocando grietas en el propio balcón y en su vivienda. Pide que se le dé una solución. Dice que lo tiene denunciado desde el 2002. Ese oyente me gustaría que se ha echado una instancia a nosotros desde 2012, pero a mí no me consta. Por ejemplo, si yo no tengo ningún modelo, ni no me ha echado ni no tengo ni constancia de nada, no lo sé, ¿no? Yo sé que había un problema en la calle Botica de este tipo y más o menos se ha subsanado. Se puede evitar que en una zona no aparquen, ¿no? Para que él no sirva, no esté claro. Perjudicado, ¿no? Pero realmente lo tenemos que saber. Y sobre ese caso le diría que se pasara y hablara con Víctor, que lleva el tema de tráfico, y ya él me lo plantea con obra y vemos lo que podemos hacer, si hay una zona que se pueda evitar que haya desaparquen dos o tres coches que le susanen su problema, ¿no? Todo eso se puede hablar, pero le diría que pasara por el ayuntamiento. Más asuntos, un oyente comenta que en la zona del colegio Fernando Gavilán y la guardería, muchos padres aparcan los coches en la acera para dejar a los niños en la guardería o en el colegio. Dice que esta práctica es habitual y hace que los peatones tengan que bajarse a la calzada, que además es muy estrecha, cuando pasas coches pues es peligroso. Claro, yo imagino que estos serán los peatones que pasan por la zona y también los propios peatones que acuden los padres a recoger a los niños que no tienen coche, ¿no? Que también se verán perjudicados por lo mismo. Efectivamente, yo mira, de esa zona te puedo comentar porque de toda la vida he pasado por ahí, he estado estudiando en el instituto y siempre la guardería tiene muchos años y de una manera o de otra, tanto cuando la policía ha tenido que actuar, que se va la pareja de la gente, ha echado sus multas, etcétera, pero es inevitable que las personas llevan los niños, es un minuto bajarte, entrar y que tengan que subir, también es una acera ancha, ¿no? Que no nos permite, que yo sé que he pasado por los lados, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Si no subes en la acera, que no lo debería de subir, estás cortando el tráfico. Da igual, que venga la otra que espere. ¿Qué hacemos? El que viene del PP1 y viene del Lian Champó y lleva al niño a la guardería, tiene que venir en coche. Se tiene que parar y bajar al niño. El momento es de darle el macutito y punto. Por favor, yo entiendo, pero la verdad que tenemos que comprender entre todos no crea problemas, ¿no? Intenta entre todos mejorar y que cada uno tiene que... Yo sí, lo entiendo, pero que no sé, que ya se va la conciencia de cada uno, yo lo entiendo. Un oyente comenta que en la zona de la Fuente San Francisco y el Lidl es un peligro para los viandantes por la falta de acerado. Comenta que además muchos peatones van sin chaleco reflectante y supone un peligro no solo para ellos, sino también para los vehículos. Dice que esta situación también se repite en la carretera del Matadero y más ahora que los días son más cortos. Ya, pues mira, bien, bien, porque hoy precisamente tenemos el alcalde esta tarde, teníamos comisión informativa, no va a poder estar, la voy a tener que presidir yo y precisamente va esta tarde a una cita que tiene con el delegado de Obras Públicas, ¿no? Este es uno de los temas que lleva y hemos llevado ya y tienen proyecto por parte nuestra, ¿eh? Departamento de Obras Públicas, y a ver lo que queda con él, y es una prioridad que tenemos la zona hasta el hotel, por lo menos de adaptarla y mejorarla, ¿no? Pero son competencias de Obras Públicas y nosotros podemos hacer hasta donde podemos hacer. En donde no podemos, proyectos tenemos y estamos ahí trabajando desde esta tarde precisamente, va a hablar con el delegado. Tres preguntas más y terminamos con ellas. Los vecinos de la calle Marroquinero piden que se arreglen los baches de la zona y que se limpie toda la zona del Prado, justo al acabar el mercadillo ambulante, porque dice que da muy mala imagen y además también piden iluminación para la calle Peligro. Por último, esta es otra pregunta, que me la... están las dos juntas. Bueno, entonces son más. Vamos con primero calle Marroquineros. Calle Marroquineros, la zona, lo que es calle Marroquinero prolongación, que es más estrecha, sí que hay bastantes baches y bueno, pues la zona está en mal estado. Sí, pues también tengo la instancia, creo, de esta variada, de esta calle, para el tema de los baches. Así que sí que es otra cosa que tengo en el listado y que iremos haciendo. Y después también me gustaría aprovechar estos momentos, ya que me has mentado el mercadito, que el mercadito en el principio esta semana iba a venir, pero no va a venir por la lluvia, pero yo ya había dado antes de ayer una orden de que el puente de los Santos, ahora, pues que le tocaba venir, que no va a venir, porque no puedo dejar a Ubrique en un puente que sabemos que viene mucha gente de fuera, venga el que venga, me da exactamente igual, el Prado es la zona de aparcamiento. Hay que ser consciente de eso. Y ella estaba lo que está ahí, entonces le dije que mandara una circular a los comerciantes ambulantes, que por ahora ya, pues ya si este fin de semana no viene, pues estaremos unos 15 días, dos semanas sin mercadito, porque todo por el tema de la lluvia y por el tema también del puente, el tema de los aparcamientos, que tenemos que dar la facilidad a todo el turista que venga de que pueda aparcar y tiene que priorizar. Bueno, a los turistas y a los ciudadanos. A los ciudadanos de Ubrique y a los turistas, por supuesto. Que cuando... Qué bien que me hayas corregido. No, no, te lo comento porque cuando hay mercadillo, el día antes y durante la jornada del mercadillo, todos los vehículos que aparcan en esa zona se tienen que buscar la vida. Es verdad. Y son muchos. Es verdad, son muchos. Pero te digo también otra cosa, que hay muchos vecinos que desde la zona... que tengo conocimiento, que estaban contentos con el mercadito, que no les supone de que el coche, porque te digo, realmente hubo una polémica, porque hace dos semanas con el tema del mercadito, que si quitamos valla, pusimos valla, es que no había solución, el tema del mercadito. El mero hecho de que las vallas estén, por ejemplo, el jueves por la mañana, las vallas están explicando y están diciendo, están dando un mensaje a toda persona que quiera acceder a aparcar a partir de entonces. Te dice la información que te damos allí es que a partir del jueves a las 10 de la noche, creo que era, no podías aparcar ya coches dentro del Prado, pero los que estaban dentro, inclusive hasta el día 10, hasta las 10 de la noche del viernes, tenían para desalojar. ¿Pero no se multa? Hasta las 10 de la noche del jueves no, el viernes no. ¿Tú te multo? Yo no te multo, perdón, Dios me libre. ¿Te multa la gente? Porque cuando nosotros, ellos van el jueves, hacen un listado de todos los coches que hay dentro. ¿Qué quiere decir? Que todos estos coches tienen hasta el viernes a las 10 de la noche para desocupar. Vale. Pero si tú te incorporas el jueves a las 2 de la tarde y hay un papel que te dice que no entre, tú estás incumpliendo. A ti te multan. Ah, vale, vale, vale. Aquí ahora se entera todo el mundo de cómo va la tela. Eso es. Entonces, era una manera de evitar. Yo entiendo que no, pero es que no tenemos lugar para ubicar el mercadillo, aunque parezca... La gente lo ve muy fácil, pero no. El mercadito es más complejo de lo que parece, porque... Vaya tema que me lleva, pero vamos, que mientras que las palmeras, yo he dicho que ya las palmeras vamos a empezar, el momento que estén, mercadito para las palmeras. Vale. Más preguntas. Decía lo de la iluminación para calle Peligro, un oyente sí, que quiere. Lo he apuntado. Y la otra es arreglar el asfaltado de la calle Reinita. También es otra petición. Oye, que se mira, hace. Mira, ahí está, si me la hace. Reinita, Azorín y Juan Ramón Jiménez las tengo preparadas. Son imposibles de coger y parchear bache. Aquello necesita echarle una pavimentación de una subbase de alquitrán. Por lo tanto, esas calles están ahí pendientes, que en el momento que vayamos a actuar, son tres calles que se van a hacer. Pero aquello tiene más agujero que un colador. Entonces, esas tres calles, Reinita, Juan Ramón Jiménez y Azorín. Pero sería cuando se actuara en esas calles. Sería exactamente, para estamos previstos, el alcalde lo sabe, yo se lo he dicho, que eso, y a ver cuándo priorizo que por lo menos se le eche una capa, ¿vale? Y he dejado para el final la última pregunta, que hace referencia a servicios sociales, no a vías y obras, porque todo estaba relacionado con vías y obras, todas las preguntas, excepto una, que hace más bien referencia al ámbito de bienestar social. Una vecina comenta que había una persona indigente en la zona de la Avenida España. Ya este tema lo sacamos la semana pasada con el alcalde, que dio respuesta al tema. Pero bueno, este oyente sobre todo se queja del tema de la residencia de ancianos, que por qué no se le acoge allí, si, bueno, pues una residencia que se hizo también con la colaboración de todos los obriqueños. En fin, es un debate que no tiene mucho que ver con una pregunta en sí, sino que es un debate, ¿no?, que se puede abrir en torno a este tema. Pero la pregunta o la cuestión a plantear aquí es la situación de esta persona en particular, que parece que se ha solucionado, ¿no? Sí, te puedo decir que es un tema que llevamos dos semanas, que hemos estado trabajando desde el Departamento de Asuntos Sociales, los técnicos, ¿no? Hemos estado comprobando, hablando, porque esta persona tiene más o menos un estado, no enfermizo, sí, pero necesita cuidados, ha estado ingresado, ¿no? Y la verdad que han estado hablando con lo que es su, con los médicos, con el que llevaba el informe de él, ¿no? Y la verdad que dice que estaba en perfectas condiciones, que no podía ingresar, que esa persona estaba bien, aunque nosotros entendamos por nuestra parte que no está en condiciones y que no está bien, pero los médicos, el informe, el dictamen que te dan, te dice que esa persona está en condiciones. A partir de ahí, empiezas a trabajar, esta persona tiene una familia, ¿eh? Por lo visto está en, no quiere estar con la familia, o la familia tampoco quiere tenerlo, no lo sé exactamente, yo sé que hay una cosa y la otra. Tú a una persona no le puedes obligar a que de un sitio, si está sentado o está acostado, que lo tienes que quitar exactamente así como lo ve la gente, ¿no? Hemos estado trabajando, el tiempo nos permitía, hemos viendo una cosa y otra, trabajando en el tema. Lo que sí te puedo decir que esta semana, esta mañana, cuando ya he llegado aquí, antes de venir aquí, esta persona está ya en el Departamento de Asuntos Sociales, y Asuntos Sociales le da orden de lo que va a pasar junto con Caritas, y esta persona esta noche ya va a dormir bajo techo. Mientras tanto, le vamos dando una solución, tanto si puede ir al asilo, a la residencia, que también lleva su tiempo, porque ellos tienen sus plazas, están cubiertas, y esto no es un trabajo que se hace de un día para otro. Entonces, iremos preparando, pero mientras tanto, esta persona va a tener ya un techo de noche, y yo creo que ya estará a estas horas, le habrán accedido a esta vivienda, y nada más. Bueno, pues ahí quedan también esa situación, atrás de la pregunta de un oyente. Dejamos atrás las preguntas, hemos cerrado el tiempo para las preguntas. Nos quedan unos 10 minutos para terminar nosotros ya el tiempo establecido de la mañana y despedir también cosas de todos, pero hay algunos temas que querías comentar, ¿no? Antes sí, de porque me gustaría decir algo concreto. Yo otro día hablaré de festejo de la Navidad, ¿vale? Vamos a dejarlo. Todavía queda tiempo. Queda todo y estoy organizando todo el tema y tenemos tiempo, pero sí me gustaría hablar de un plan que se llama Plan Creces, que viene de IDT, y es competencia de la Diputación, y la verdad que nos ha llegado hasta la gente en la calle preguntando por este plan. Decir que es un plan que ha la Diputación, que nos ha llegado esta semana, que las competencias nos las van a dar el Ayuntamiento, que hemos solicitado dos cursos, uno de camarero de restauración y otro para el sector de la marroquinería. En el sector de la marroquinería lo que nos ha llegado es ahora mismo un curso como para calzado, y la verdad que nosotros no hemos visto que podamos ubicar ese tema de calzado, porque en Ubrique no se da. Entonces hemos dicho a ver si nos cambian la actividad, como para un curso oficial de marroquinería en sí, ¿no? Y estamos en eso, estamos hablando de ese tema, y ya nos dirá, tendremos oficialmente todo lo que es la documentación, ¿no? Porque todo no está tan oficial, y te puedo decir que la gestión, sí, la gestión de contratación de todos los monitores o técnicos será competencia del Ayuntamiento, pero que ya iremos informando poco a poco, pero que ahora mismo estamos pendientes de Diputación, que hemos pedido los dos cursos, y que uno de los cursos, pues estamos ahí barajando para que nos cambien más o menos la actividad, porque no la vemos ubicada aquí en este sector de marroquinería, el calzado. Entonces, ¿qué tipo de curso comentar el plan? ¿Qué tipo de curso sería? Porque se trata de un plan, el plan Creces, como decías, que llega a través del Instituto de Empleo, Desarrollo Tecnológico de la Diputación. Plan de formación. De formación. O sea, curso para desempleado, imagino, ¿no? Seguramente, sí. Yo ahora mismo te puedo decir porque lo que tengo ahora mismo es lo que te he comentado. Porque es que esto está muy reciente, ¿no? Estamos en ello trabajando, lo que sí hemos visto son los cursos y para desempleados seguramente, porque es que es donde está ahora mismo la demanda y la cantidad. ¿Pero son simplemente cursos de formación o son cursos en los que el alumno recibe también una prestación económica, como por ejemplo pueden ser las casas de oficio, escuelas, taller, donde el alumno...? No, yo me parece que no, pero no quiero decir nada. Yo ahora mismo te digo esto, yo ya la próxima vez cuando tenga más información de este plan te la doy, porque ahora mismo lo que tengo eso son que los cursos, los que nos han dado, que las competencias son nuestras, exactamente, que es de formación, que tendremos que escoger técnico y monitores, lo que te puedo decir. Es competencia nuestra. Dos acciones formativas, una relacionada con la marroquinería y otra con la fontanería. Y después te quiero decir otra cosa, que también es una cosa que aquí en Radio Brique, que voy a ir corriendo porque sé que el tiempo, porque yo no me paro, el taller de Ocuri, por favor. Que más que se está hablando del taller de Ocuri, que es una noticia que está continuamente, vamos a ver. Yo voy a hablar hasta donde sé y hasta donde puedo saber, porque yo la verdad que todo lo amparo, me amparo a los técnicos, a los que son los departamentos del ayuntamiento, ¿no? Esta escuela taller de Ocuri, que eran de jardinería y de coordinador, interpretación de turismo, no sé, algo de eso, son de 20 personas. Efectivamente, nos ha venido una cantidad de la subvención que creo que es un 25% de esa cantidad. ¿Por qué no se ha empezado, que están dando la lata, que si no se empieza, que si hay mucha gente? Vamos a ver. Parece mentira que haya gente que haya estado en el ayuntamiento anteriormente trabajando como estoy yo en estos momentos. Pues muy claro. Pues te voy a decir por qué. Porque esta cantidad que ha venido, en principio, se acogería para poder contratar un mes escaso, también material que hay que preparar, etcétera, monitores, etcétera. No tiene sentido comenzar en un mes y que estemos pendientes de que nos manden. Es un plan que te lo paga la Junta. Nos ha ingresado 25. Nos han aconsejado que esperemos un momento y una manera de no empezar de presionar para que venga completo. No tiene sentido empezar una cosa, estar un mes y decirte vete a tu casa. Porque que sepan que el ayuntamiento no tiene capacidad para poder atender este plan. Sí, porque este es, como decía, en el que los alumnos tienen una prestación económica. Exactamente, es una prestación económica y hay que pagar una seguridad social. Y hay que pagar un material que necesitarán para realizar este taller, etcétera. Nos han mandado un 25%, son 20 personas. El que espera lo mucho, espera lo poquito que falta. Yo creo que esto es una manera de presión también. Nos han dicho que, nos han aconsejado que esperemos un momento, vamos a esperar. Nada más, los quiero dejar claro. Que más ganas que el equipo de gobierno tiene, y en este caso, la concejal de personal, en empezar esta escuela de taller y que se coloquen 20 personas, no creo que tenga nadie. Porque bastante gente me está llegando y sé por los momentos que estamos atravesando. Es lo que puedo decir. Ya me han llegado mucha información, no he tenido oportunidad de venir, ¿no? Y digo, pues, y me he acordado ahora, porque ya me iba y no lo decía nada, ¿no? Pero digo, es que el taller, la escuela taller, tanto en el cafelito, en el otro, los grupos, digo, pues no lo voy a decir. Vamos a esperar un poco, que creo que sí, que falta poco para que nos manden todo. El inconveniente de esto es que desde que se anunciaba, desde que se concedía la escuela taller para Ubrique, para la zona de Ocuri, hasta que se ha ingresado el 25%, ¿no?, del presupuesto. La verdad es que este plan se tenía que haber llegado, ya tenía que estar terminando, se tenía que haber ejecutado la Junta, la partida estaba ahí, todo lo que fuera. Pero bueno, yo todo eso lo entiendo. Al igual que este plan, yo te puedo hablar de asuntos sociales, que ahora mismo no, porque no tenemos tiempo, de los programas que tenemos. Yo me estoy llevando esta semana pasada muchísimas sorpresas, de programas que lo llevamos ahí, que lo estamos dando, y un programa que tú habías solicitado, que tiene un coste de 9.000 euros, nos van a dar 2.000. ¿Qué hago yo? Eso te quería preguntar precisamente. ¿Qué hago yo? Si se están notando los recortes, sobre todo en la Delegación de Bienestar Social, en cuanto a programas que siempre se han desarrollado, programas ya no solo de prestación para los ciudadanos, sino, por ejemplo, programas educativos, programas, por ejemplo, dedicados a la mujer, programas todo muy concretos. Yo te puedo generalizar que todo lleva algún recorte. En estos tiempos es normal, es lo que hay. Lo que yo no concibo es que haya subvenciones de la Junta a un tipo de actividad y se le haya duplicado, porque por ejemplo te puedo decir, la memoria histórica se le ha duplicado la subvención. Yo no entiendo cómo en educación, sanidad y asuntos sociales se le está eliminando, se le está recortando. La verdad que yo entiendo muchas cosas, yo sé que hay mucha gente que depende, que trabaja de ese tema, ¿no? Porque hay gente que está colocada en ese tema de la memoria. Pero más o menos mantener lo que fuera así, pero duplicarlo no. Bueno, allá cada uno con el que reparte, reparte, y yo tengo yo puedo decir o no decir, y si estoy de acuerdo o no. Lo que sí te puedo decir que los recortes, lo que sí quiero dejar claro que las competencias de tanto de educación, la gente tiene que tener muy claro lo que es el gobierno y lo que son las competencias de la Junta, en este caso nuestra Junta, la Junta de Andalucía, las competencias de educación, sanidad y asuntos sociales de la Junta, independientemente que del gobierno le dictame a cada comunidad el recorte que debe hacer en general, pero tú lo aplicas donde te dé la gana y tú haces lo que tú quieres, eso está claro, y es lo que debe de saber la gente. Y tampoco entiendo, porque por ejemplo también te puedo decir los colegios, educación lo lleva Josefina, pero yo al llevar riesgos laborales, etcétera, y está en el tema, sé que los colegios, todo lo que es mantenimiento nos compite a nosotros, el ayuntamiento, los colegios de primaria me refiero, no los de secundaria, son 5 colegios que los estamos atendiendo, de que hemos llegado adaptándolos, mejorándolos, porque son obras en todo. Ahora también está el tema de los extintores, riesgos laborales, etcétera. Con la cantidad que le han dejado este año, no pueden a lo mejor asumir ese gasto y hay que tenerlo. Otra cosa que tiene que asumir el ayuntamiento, que tenemos que intentar. Si yo analizara y viera todos los gastos que estamos asumiendo, que antes los asumía a su vez la Junta o quien fuera, tú dices, bueno, ¿y de qué? ¿Cómo? Con los mismos recursos o con menos, porque los presupuestos sabemos cómo se llevan, cómo se van a ejecutar y se comprende, ¿no? Pero tendremos que ver a dónde se echa. Recorten en todo. Con esa última cuestión nos vamos a quedar, si te parece. Yo creo que sí. Se nos quedan pendientes repasar las delegaciones de servicios sociales, los programas que se están llevando a cabo, y también se nos queda pendiente otras, como por ejemplo, parques y jardines o festejo. Festejo, muy importante también. Pero bueno, ya hablaremos porque son cuestiones que quedan. Además, estoy dispuesta a venir cada vez que pueda, me lo permitan, pues estoy aquí en Ubre. Y seguiremos informando de estas delegaciones. Así que agradecemos a Pepi Gloria Pérez, responsable de vías y obras, personal, servicios sociales, festejos, parques y jardines, consumo y comercio, que nos haya atendido la jornada y en cosa de todo. A ustedes y a todos los ubriqueños, y muchas gracias.